Che, mirá lo que tengo. Uy, a ver. Tirá el cosito y escuchá lo que dice. ¿Quieres venir a mi casa a jugar? Uy, qué loco. Tira otra vez. ¿Quieres conocer mi habitación? ¿Quieres que te diga cositas al oído? ¿Quieres que me quite toda la ropa? Este mes en Playboy, Cynthia Fernández, esa muñeca con la que todo hombre desearía jugar. Revista Playboy, mucho más que mujeres desnudas.